La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. Aire, sí, te vele aire. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aire es lo que parece faltarte. Bienvenidos, tenemos que cambiar la artística, ¿eh? Bienvenidos a Agitadores Radiales, el programa de radio sobre los juicios a los genocidas que hacemos aquí en La Retaguardia. Nos están escuchando seguramente a través de AM690 o a través de una larga lista de radios comunitarias, alternativas y populares de todo el país que Euge les va a nombrar ahora. Como AM690, como ya lo dijiste, el Algarrobo en Andalgalá, Catamarca, FM de la Calle en Bahía Blanca, La Revancha en Cutralcó, La Negra en El Bolsón, FM La Caterva en Barracas, Buenos Aires, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, La Quinta Pata de Córdoba, La Colmena de Plaza Huíncula en Neuquén, Zumba La Turba también en Córdoba, FM La Barriada en Florencio Varela, FM Freeway, FM La Tribu, Radio Kermés en Santa Rosa, Radio Libre de Santa Teresita. Y ya está. Creo que no faltó ninguno. No faltó nadie. Me estaba pensando eso. ¿Qué me falta? No son pocas. ¿Por cuál de todas ellas nos escucharán en Marcos Paz? Aquel comienzo. Marcos Paz. A ver. Espera que te busco. Aquel comienzo. Sí, solo oeste de Gran Buenos Aires. Marcos Paz. Me suena Marcos Paz. ¿Qué hay en Marcos Paz? Sí. Está el penal donde están los condenados, o algunos de los condenados de esta zona, por lo menos, por crímenes de lesa humanidad. Y nosotros empezábamos casi con una broma diciendo que no estábamos más en Oral y Público, que estábamos en Agitadores Radiales, porque fue la manera en la que hoy Jorge el Tigre Acosta, el último de los genocidas que hizo uso de la palabra antes de que culmine el juicio y se empiece con la etapa de los alegatos, acusó a Víctor Basterra, cuando no, está en todas el tipo, y a José Shulman, cuando no también, de ser agitadores radiales. Lo que dijo concretamente Acosta es que él escuchó un programa de radio, no nos nombró, pero es obvia la referencia a este programa de radio, y que los escuchó que convocar a la gente a salir a las calles. Nosotros vamos a escuchar después el segmento al que hizo referencia el Tigre Acosta, uno de los condenados ya a cadena perpetua en el tramo anterior del juicio y que está ahora nuevamente allí en el banquillo de los acusados. Vamos a recibir a uno de los agitadores radiales, a José Shulman, que está en este momento en el puente Pueyrredón, en realidad, en la estación Darío y Maxi, donde se está celebrando, para quienes nos están escuchando en vivo, se está recordando en realidad los 13 años del asesinato de Darío Santillán y de Maximiliano Costeque. Bueno, somos Oral y Público, aunque el Tigre Acosta diga que somos agitadores radiales. Vale decirlo, nos ha regalado un hermoso nombre, el próximo proyecto, pero esto es posta, el próximo proyecto comunicacional que tengamos en esta radio se va a llamar Agitadores Radiales, porque es un hermoso nombre de programa, es lo que nos consideramos, claramente. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera, es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000. Yo por ellos, madre, río, yo por mí, a la huelga, y está la huelga, sin a la huelga, y está la huelga, sin a la huelga, y está la huelga, sin a la huelga, y la huelga, sin a la huelga, y está la huelga, sin a la huelga, a la huelga, mil, yo por ellos, madre, río, yo por mí. Tratando de ordenarnos, vamos a charlar entonces, como dijimos hace un ratito, con José Schulman, a quien le damos la bienvenida a este programa que se llama Agitadores Radiales. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Acá en la estación Darío Maxi, participando de la Jornada de Memoria. Así que bueno, un abrazo. Bueno, como para corroborar la acusación de la que fuiste víctima hoy cuando habló el Tigre Acosta, por si alguno recién llega aquí a Horario Público, hacíamos la broma de agitadores radiales porque es la acusación a la que hizo referencia Acosta, hablando de Schulman y de Víctor Basterra. ¿Qué te generó enterarte de eso? Bueno, la verdad que en la causa ESMA hay un abogado de la Liga, que es Pedro Dinán, y había otro compañero de la Liga observando, que es Oli, me mandaron algunos mensajitos de texto, pero bueno, yo estaba viniendo para acá y no terminé de saber exactamente lo que entendí es que parece que no... acusó a Víctor y a mí de indicar la lucha de los 70, aunque bueno, con algunas confusiones el señor, ¿no?, en esa identidad. Así que lo primero, cuando un genocida me insulta, la verdad que me siento honrado, digo, bueno, es una especie de medalla que la vida me da, porque no echamos al cohete, les molestamos. Uh-huh. Y la verdad que me citen, no hay ningún verso que me citen junto con mi tierra, para mí es un honor, muy grande, ¿no? Uh-huh. No es la primera vez que me putean los represores, también pasó cuando habló Facino, el asesino de Alicia López, en el juicio de Santa Fe. Así que igual José, permitime que te interrumpa un momento, porque en realidad en este caso no creo que Acosta intentó insultarlos, pero no consiguió insultarlos. Creo que los intenta insultar con algo con lo que ustedes, ahora que escuchen el audio, van a ratificar, porque me cuentan que lo que dijo el Tigre Acosta es que tanto vos como Víctor eran agitadores radiales y que él había escuchado el programa de radio en referencia a este programa y a aquella visita que vos hiciste a este estudio después de la reunión con el procurador Jorge Aguad, donde ocurría este diálogo. ¿Se habló de alguna marcha en particular? No se dieron nombres, pero se planteó abiertamente que hay que organizar movilizaciones populares. Hubo consenso en eso y yo tengo puestas mis expectativas y mis ilusiones, que nunca las pierdo para nada, que las renuevo, en que se produzca un proceso de organización y de movilizaciones populares. Por ahí hay que pensar en una primera que sea contra Blaquier y Massot en todo el país, porque esta sin es muñeco, una... Sin muñecos, ¿sí? No, nosotros nunca hemos quemado muñecos, no, por lo menos en movilizaciones políticas. ni resolvemos los debates del campo popular en la calle, los dirimimos en otros lugares. Nosotros tenemos muchos años, más de 70 años de existencia, y hemos aprendido algo en estos años, y que para conquistar algo en el movimiento de derechos humanos se necesitan dos cosas. Una es articular una enorme fuerza social con mucha generosidad, y la otra, poner pueblo en la calle. Acordaba con lo que estaba escuchando, lo que la reflexión de José acerca de la unidad y la decisión por sobre las diferencias, y además evitando caer en las pelotudeces o en las huevadas, como yo digo, las cosas que están hechas al pedo, viste que lo dije, que y acuerdo totalmente. Ahí los dos acuerdan en que hay que convocar a movilizaciones, porque veníamos de las causas de Blaquier, de Lemos, de Massot. Esa fue la crítica. Por eso les dice agitadores radiales a ambos. Está Víctor también en línea. Quiero saber si ustedes se asumen agitadores radiales. Yo me asumo, Euge también. Yo me asumo como agitador radial, callejero. José, nosotros somos agitadores seriales. Los tribunales, es un derecho que tengo a decir lo que pienso y, lo único que falta es que alguien me quiera indicar de qué manera debo revelarme, más un asesino serial como el Tigre Acosta. Creo que quiero adelantarme porque no escuché exactamente, pero tampoco quiero dejar de relacionar esto de hoy con que le quemaron el Afganista, a nosotros nos amenazaron a un testigo en Bahía Blanca, una balada en La Rioja. Me parece a mí que el Tigre, como todos los otros fascistas que hay en la Argentina, sueltos o presos, están oliendo sangre, ¿no? Están sintiendo que hay sectores que están dispuestos a volver a reprimir, a cerrar espacios democráticos, y creo que se envalentonan y están equivocados, ¿no? Yo tengo una mirada de que efectivamente por arriba están apareciendo dirigentes políticos bastante alejados de la lucha popular y de la bandera histórica, pero que no se equivoque el Tigre ni ninguno de ellos, porque en la Argentina hay una enorme mayoría del pueblo que ha dicho jamás que no quiere terrorismo de Estado, ni va a aceptar ni amnistía ni indulto para ninguno de los asesinos, ¿no? José, déjame ver qué opina Víctor respecto de esto. No, yo acuerdo con José, eso es real. Ha ido creciendo a medida que hemos tenido la oportunidad de expresarnos más libremente, de tener más amplitud de miras y todo lo que se ha ido creando en términos de activismo, que se va desarrollando una nueva visión, van surgiendo compañeros y compañeras con una mirada mucho más amplia también, ¿no? Por supuesto, siempre existen los compañeros que equivocadamente piensan que pueden manejar las cosas desde su propio territorio, pero no es así. Pero lo que les molesta a los tipos, evidentemente, como decía José, que están oliendo sangre, porque la reacción en varios aspectos, desde las amenazas a Rosansky, las amenazas de bomba en la ESMA, varias cosas que hay diseminadas por ahí, le dan fortaleza a estos ñatos, estos sujetos miserables, para tener la voz que muestran en los estrados, ¿no? Uh-huh. Así que, pero yo creo que nos tenemos que quedar tranquilos porque estamos bien cubiertos las espaldas. Uh-huh. A pesar de que José es un provocador, imagínate. Un querido provocador. A ver, José, te asumís como un provocador. Acá te están, hoy te acusan de todo, Sí. Yo soy muchas cosas y también soy partidario de Paulo Freire. Y Paulo Freire decía que educar es provocar el sentido común. Yo me he planteado como tarea provocar el sentido común de la izquierda y de los militantes. Bueno, a veces algunos se pueden enojar, pero yo creo que el pensamiento crítico no es compatible con la placidez. Y sí, yo me asumo como un provocador y creo que una de las cosas que ha aportado en esta vida. Hablando de provocarme, tengo que ir a hablar al acto que se está haciendo acá. Ahí va, dale, te dejamos. Un gran acto por Darío y por Maxi, con muchos compañeros y bueno, con una idea de la memoria como la que construimos con Víctor y con todos los otros compañeros en su memoria, ¿no? Una memoria que reivindica las luchas cotidianas y está mirando para adelante, ¿no? Así que... Bueno, dale, te dejamos ahí participar. Lo que quiera, hoy ratificaron la prisión para Pedraza. Por ahora esta pelea la estamos ganando nosotros y así seguirá, ¿no? Bien, te agradecemos, José, muchísimas gracias, ¿eh? Dale, un abrazo. Fue rápido para el acto, bueno, Víctor, porque en realidad estaba convocado a charlar allí porque la Liga ha participado en el último tiempo del proceso de reapertura de la causa para intentar establecer quiénes dieron las órdenes políticas el 26 de junio del 2002 de reprimir allí en el Puente Pueyrredón y en la estación en aquel momento Avellaneda, hoy Darío y Maxi, motivando la muerte, el asesinato de los dos chicos que militaban en las organizaciones piqueteras de aquel tiempo. Y va a haber novedades importantes. Hoy el papá de Darío, Alberto Santillán, contó algo que era como un rumor a voces, pero que había que esperar que sucediera, y es que en este nuevo juicio, o en esta nueva etapa de la instrucción de esta causa, va a declarar Oscar Laborde, que era el intendente de Avellaneda en aquel momento, y tres de sus más altos funcionarios de esa gestión, y en principio lo que todo indica que van a contar es las charlas que tuvieron con las más altas instancias del gobierno de Eduardo Duhalde. Recordar solo que el secretario general de la presidencia en ese momento era Aníbal Fernández, por ejemplo, y cómo les pidieron 2 días antes que estuvieran alerta en el hospital de Avellaneda, que mantuvieran la seguridad muy atenta, como previendo lo que iba a suceder finalmente, que son estos dos asesinatos. Así que es una causa que ya tiene a sus asesinos confesos, cumpliendo presión de cárcel, la Costa y Franchiotti, los dos policías que actuaron esa vez, pero falta determinar las órdenes políticas para semejante represión. ¿Vos te acordás que estabas haciendo? Yo decía esta mañana que el 26 de junio a los militantes más jóvenes, si se me permite hacer esta diferenciación etaria, nos ha quedado marcado a fuego y son esos días que uno se acuerda qué estaba haciendo. Yo me acuerdo, por ejemplo, que el laburo me impidió, tenía mucha rabia y mucha bronca de no haber podido participar de aquella masiva manifestación. ¿Vos recordás por casualidad qué estabas haciendo aquel día? ¿A mí me preguntás? Sí. Estábamos acá en La Plata también haciendo algo parecido. Obviamente había gente que se había trasladado a Avellaneda, vaya, el puente fundamentalmente. Sí, sí. Uh-huh. Y en La Plata también había actividades de repudio a la política económica y a la política represiva que había en esos momentos, ¿no? Y me acuerdo haber participado en alguna de las movilizaciones que había en La Plata. Uh-huh. Está. No nos sorprendió que hubiera habido represión, porque estaba cantado que iba a haber represión. Lo que no sabíamos que iba a ser de tal magnitud, ¿no? Claro. La muerte de dos compañeros que eran un activo importante, justo uno frente al Carrefour que había por ahí. Carrefour, no sé cuál es, un hipermercado que hay por ahí, que fue el de compañero Costecchi, y de ahí lo llevó herido, muy herido, Maximiliano, uh-huh. No, ¿cómo se llama? Darío, lo llevó y cuando entró en la estación ahí lo remató a tanto a Darío como a Maxi, uh-huh. Este hijo de puta de los niños, todo esto, ¿no? Sí. Dignos hijos. Por suerte estaba el ruso, que así le decíamos, un compañero que fue La Plata, que fue el que sacó las primeras fotos. Claro. Digno representante de sus antecesores en las fuerzas policiales. Qué gran deuda de esta democracia. Yo decía que también esta mañana que dos grandes deudas tiene esta nueva etapa democrática ya no tan nueva. Una es la no haber podido hacer demasiado con la pobreza y con el reparto más equitativo de las riquezas de la Argentina. Y la otra es las fuerzas de seguridad. Y sí, esto es lo que pasa, evidentemente es una cosa muy muy compleja. No olvidemos que es una banda que tiene 80.000 efectivos, es prácticamente una fuerza armada. La bonaerense es así, no hay nada que hacerle. Más ahora la incorporación de nuevas policías que ojalá que tengan otro perfil, ¿no? Porque no, aparentemente lo tienen acá en los barrios, por lo menos en los barrios de conurbano platense, se manifiestan de otra forma estos pibes. Vos decís que ahí en La Plata hay como una visión diferente de una nueva policía. Y yo no la veo como la actitud represiva que tenían uno que conoció, que los padeció. Lo que tenía habitualmente la policía de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Es decir, uh-huh. Es más, cuando nosotros estuvimos en la vez pasada tuvimos incidentes en Merced, ahí en la ruta 5. Viniendo de 9 de julio, sí. Que estuvimos 6 horas en la comisaría, al principio eran muy, muy, muy parcos, muy duros, con miradas casi acusadoras, ¿viste? Después fue cuando empezó a aclararse la cosa, se pusieron todos cachondos casi, uh-huh. Y hasta nos invitaron a tomar mate en la oficina del subcomisario. Sí, bueno, también hay que tener en cuenta que en aquel episodio que vos relataste, el mismo tipo que los quiso sacar a ustedes de la ruta le disparó a la policía, ¿no? Y la policía, claro, tiene esa actitud corporativa que habría que ver si hubieran actuado del mismo modo si no hubieran tiroteado al policía, ¿no? Y claro, eso sí. Aquí en lo más cercano a la capital, en el primer cordón del Gran Buenos Aires, las policías comunales no parecen ser muy distintas a la policía de la provincia, sobre todo porque están manejadas, al ser comunales, están manejadas por las intendencias, y los intendentes al fin y al cabo eran quienes manejaban o siguen manejando las departamentales, por lo tanto aquí no se ha visto demasiado cambio. Ojalá que vaya más por el rumbo que decís vos que por el que vemos aquí nosotros. A propósito de aquel episodio en la ruta 5, episodio, bueno, denunciado, sospechoso, pero que cuando vos lo contás todo el mundo lo ve como un atentado, porque la realidad es esa, digamos, ¿no? Nosotros en la nota periodística que hicimos, en tu relato, en ningún momento hablamos de un intento de asesinato, de un sabotaje, simplemente contamos los hechos. Sin embargo, todo el mundo lo entendió como algo intencional por quien sos vos, digamos. No sé si vos notaste lo mismo, primero me gustaría preguntarte eso, y lo segundo que quería preguntarte es si has recibido algún llamado de algún funcionario a propósito de lo que sucedió. No he recibido llamado de ningún funcionario. Hoy me llamó Venus Mukler, que va a tomar cartas en el asunto y veremos qué, pero Venus es el instituto también, así que bueno, uh-huh. Seguimos adelante nosotros, claro, en ese sentido, claro. No, a nivel institucional no he tenido ningún tipo de hubo algunos compañeros que me han llamado que son tan cercanos a la política partidaria que me han mandado mensajes, todo eso, no estamos con vos, Víctor, cualquier cosa, pero después no he tenido ninguna, pero no, Ojo, yo tampoco lo agité como una situación así de extremo peligro. Yo conté una situación irregular, extraña, en algunos aspectos dudosa. Así que bueno, hay que esperar los acontecimientos. No, el tema más bien, por eso yo también te hacía esta pregunta, es porque aun cuando uno lo cuenta de este modo en el que lo contaste vos, nosotros acompañamos esa manera de contarlo, aún sin afirmar, bueno, de hecho es el mismo camino que tomaron los familiares y amigos de Luciano Arrúa cuando denunciaron el incendio del auto de Vanessa, de la hermana de Luciano, ocurrido hace 2 semanas. Digo, es contar los hechos. En el contar los hechos, el contexto solo lo vuelve algo más que sospechoso. Y si es sospechoso para... si estamos alerta porque hubo 3 amenazas de bomba a la ESMA en estas últimas semanas y lo publicamos en Página 12 y le damos la importancia que merece el hecho, pero le damos como una importancia a eso, en ese contexto que el relato que vos hiciste solo haya tenido repercusión en nuestros medios, en los medios comunitarios y alternativos, en la mañana del domingo de Radio Nacional, a través de Gustavo Campana, que te hizo un homenaje muy, muy, muy hermoso además, y en LT8 de Rosario, que nos llamaron anoche, y en Radio Nacional de Bariloche, y nadie más, digo. Y entonces ahí es donde uno dice, epa, ¿qué pasa acá que 3 amenazas de bomba, que por suerte fueron amenazas, nos terminan preocupando más que un sospechoso incidente, ponele? O sea, no un atentado, un sospechoso incidente contra un testigo que en la causa de la ESMA hablan los imputados y por lo menos 3 nos consta que te han nombrado en sus últimas palabras antes de ser condenados a cadena perpetua seguramente. Lo hizo Donda, lo hizo hoy el Tigre Acosta y lo hizo Cavallo la vez anterior, y seguramente nos estamos perdiendo alguno, seguramente alguno más te habrá nombrado. Digo, hay una más allá del aprecio que nosotros te podemos tener, hay un significado tuyo como testigo, lo rescataba el sueco Lorki Parinci aquí la otra vez también, con preocupación, diciendo que vos sos un testigo emblemático de la causa. Entonces, yo no termino de entender por qué no termina de preocupar a un solo funcionario para que te llame y te diga, Basterra, a ver, cuénteme lo que pasó, a ver si estos pibes que están publicando algo están publicando la verdad o son exagerados. Digo, eso, ¿no? Mínimamente. Sí, es para preguntarse. Ojo, yo no me siento preocupado, en todo caso veré cómo se pueden ir resolviendo las cosas. No hay problema. Ya veremos cómo van a seguir hablando, porque evidentemente a los tipos les molesta que yo esté vivo. Esa es la realidad. Y bueno, mala suerte para ellos. Bueno. ¿Usted, Basterra, se reconoce entonces agitador radial? Y soy... Yo dije que era un agitador serial, como el compañero Schulman. Pero no somos, no hacemos el daño a Troche y Moche. Lo hacemos a quien lo merece, y lo hacemos con las armas de la legalidad. Así que, bueno, eso también les duele mucho porque es casi peor que les peguen un tiro. Igual se convierten en mártires, no, en este caso se convierten en basura. Ajá. Y eso les duele, se les jode mucho. Igual, mala suerte para ellos. Con Tevele lo que decíamos es que los ñatos nos han hecho un regalo igual, porque lo de agitadores radiales es un gran nombre para un programa. y sí, además tiene el repique de La Retaguardia y Horario Público. ¿Quién nos hubiera dicho que los ñatos nos iban a hacer un regalo? Y bueno. Bueno, ya regresamos, no te vayas, Víctor. Bueno, qué bien. Estamos hablando del juicio más importante de la historia judicial de Mendoza,

si bien vos sos querellante y tenés todo el derecho de emitir opinión, están utilizando recursos de todo tipo, y estaría bien que no les diéramos de comer, si estás de acuerdo. Sí, no, era previsible, uno lo... dadas las circunstancias, ¿no? Y dados los aspectos que se dieron, y atacar al sobreviviente, al testigo, al que ellos torturaron y lo dejaron vivir porque les servía como mano de obra esclava, y lo que lamentan es no habernos matado, esa es la realidad, ¿no? Porque si no estaríamos como pasó en Campo de Mayo, que prácticamente no hubo casi sobrevivientes, ¿no? Uh-huh. Pero ellos necesitaban, como ellos necesitaban la mano de obra esclava de los saberes y los conocimientos de los prisioneros, entonces hubo una sobrevida que en muchos casos se dio que sobrevivimos, o claro. Sea, no solamente una sobrevida en la circunstancia inmediata como era estar ahí dentro del pozo, sino que nos permitió sobrevivir, pero ellos pensaron también que nos habían quebrado, y bueno, ese era el problema de ellos. Bueno, eso iba a consultarte justamente, porque muchas veces se ha hablado periodísticamente de aquel plan de Macera para reconvertir, digamos, de alguna manera, transformar a los militantes, sobre todo los militantes ligados al peronismo, pensando que se podía con ustedes negociar y por lo tanto llegar a algún acuerdo como para reconvertirlos, esto que decías vos recién, ¿no? Que también forma parte de alguna estrategia que también se dio el franquismo, por ejemplo, a través del psiquiatra Vallejo Nájera, que él decía, por ejemplo, con el tema de la apropiación de los chicos, que había que sacarles a los chicos a las madres republicanas porque había que criarlos en otro ámbito social para que no se convirtieran en comunistas como sus madres. Yo me pregunto, yo siempre que escuché hablar de este plan de Macera, siempre me pregunté lo mismo. ¿Pudieron ser tan estúpidos como para pensar efectivamente que podían reconvertir a militantes políticos en otra cosa? Y en la omnipotencia que contaban ellos, porque ellos tenían una especie de superación de los valores y de la vida, porque eran los que determinaban la vida y la muerte de las personas que estaban ahí, en esa especie de enajenación que te habían entrado ellos, y les cabía o les cupo toda la posibilidad de sentirse que podían lograr que las personas dejaron de pensar como pensaron, de cambiar los valores y los principios del ser humano que habían enfrentado y que habían derrotado ignominiosamente, y volverlo un tipo totalmente dado vuelta. Lo han logrado con algunos, pero la gran mayoría de compañeras y compañeros supimos resistir esas cosas. Lógicamente yo no participé de ese proceso del macerismo. Uh-huh. en la captación y de imponerse sobre el compañero y hacerlo, convertirlo o tratar de convertirlo para una política de Macera. Cuando a nosotros nos secuestran, eso ya había pasado. Claro, claro. Pero quedó el remanente en la utilización de los compañeras y de las compañeras y compañeros que tenían algunos conocimientos. En el caso mío fue el de gráfico y con conocimiento de fotografía. Uh-huh. Y bueno, pero también sobre mí ejercieron mucha presión. Lógicamente yo... La única posibilidad que tenía era hacerme el tonto. Y lo hice también, que era un técnico tonto. Un buen técnico, pero una persona que no tenía pensamiento, que no tenía criterio y no tenía conciencia de lo que estaba viviendo. Uh-huh. Y bueno, así creo que les fue a ellos, ¿no? Claro. ¿Cómo, para entender bien y lo que se pueda y lo que quieras, como siempre, contar... ¿Cómo sería eso de hacerse el tonto? ¿Cómo en la práctica? ¿Cómo? Y en la práctica era, me preguntaban algo y yo no sabía. Uh-huh. Era como si yo no hubiera... Tenía la memoria únicamente de mi práctica laboriosa. Uh-huh. Pero después en mis opiniones, mis conceptos, mi esto, no. Yo les había hecho creer que yo lo que quería, si yo zafaba de ahí, que iba a estudiar radio y televisión, o fundamentalmente televisión color, iba para arreglar aparatos, y esa era la aspiración máxima que yo tenía. O sea, yo era un tipo con las aspiraciones más primitivas de convertirme en un tecnócrata de la... un tecnólogo de la radio, de la televisión color, que recién surgía en esos tiempos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, evidentemente fui un buen actor en ese sentido. Claro, porque esto sucedía por ejemplo, en charlas cotidianas, digamos, en la época del trabajo esclavo. Claro, yo me preguntaba algo y yo no sabía. Un día uno me dijo, pero ¿qué vos estuviste en el Ejército de Salvación? Que no sabés qué pasó acá. Y yo qué sé, yo a mí me interesa hacer bien el trabajo este que hago y listo, no me pregunten nada más. Uh-huh. No sé más nada. Me hacía el boludo, esa es la palabra, yo me hacía el boludo. Uh-huh. Y bueno, evidentemente después habrán practicado muchas veces a ver cómo hacían para matarme, habrán discutido cuando cambiaban las administraciones sucesivas que fueron cambiando. Pero yo les era útil. Uh-huh. les era útil porque les hacía la documentación a ellos. Uh-huh. Hubo, o sea, de alguna forma lo que a mí muchos me reprocharon, pero vos colaboraste, me decían, yo colaboré, ¿a qué le llamas colaborar? Sacarle que los tipos, que todo el mundo sepa quiénes son los tipos, eso es colaborar. Uh-huh. No, bueno, de hecho la bronca que demuestran particularmente con vos tiene que ver con haberse sentido engañado, justamente, ¿no? Y bueno, pero sí. Es un problema de ellos, claro, es mío. Claro, por supuesto. ¿Hubo algún momento de estar ahí que vos dijiste, si no me mataron hasta ahora, no me van a matar? No. Yo siempre esperé que me llegara la muerte. Esa es la realidad. Por eso perdí la capacidad de proyectar. No sé si tendrá alguna interpretación psicológica todo eso, pero yo la capacidad de proyectar, yo la he perdido totalmente. Yo no carezco de capacidades para proyectar, para decir, dentro de 2 semanas voy a hacer esto. No. Siempre acompaño quien proyecta. Uh-huh. Siempre acompaño. Y además... He estado mucho haciendo tareas sociales en los tiempos posteriores de mi haber sido liberado, y yo siempre hacía las cosas naturalmente, o sea, mucho trabajo, mucho timbre, mucha visita, mucho chamullo, pero yo no proyectaba la aspiración que yo quería, lo que yo quería hacer esto, yo cuando se presentan las cosas las hacemos. Uh-huh. No sé si me explico. Sí, es como un día a día, como un vivir día a día. Un día a día, exactamente, un uh-huh. día a día. Pero hay que ponerle fuerza al día a día. Y sumarte a un proyecto proyectado por otro, digamos. Claro, pero siempre que tenga un aspecto social, un aspecto benéfico para el conjunto. Y vos no, si es bien de abajo. ¿Notás un cambio en eso? Porque antes eras diferente. No, antes yo proyectaba más. Yo me decía, voy a hacer, me hacía todo una ayuda de memoria y lo cumplía, y lo y trataba, o por lo menos trataba de cumplirlo. Uh-huh. Y de adquirir ciertas cosas y eso me lo cortaron, pues yo, como era toda la incertidumbre permanente, no sabía qué iba a pasar dentro de una hora. Entonces, bueno. Eso sí. A mí se me durmió totalmente. Igual pensando, ¿no? Y casi ya estamos, creo que en altura de casi que de charla de amigos, compartiendo con nuestros oyentes. En realidad, casi que me permitiría corregirte, porque si uno piensa la búsqueda de memoria, verdad y justicia, ha sido un proyecto también, y vaya que supieron tener paciencia. En todo caso, quizás se me ocurre que toda tu energía proyectual estuvo puesta en eso, pero para haberse bancado tantos años de idas y venidas, y tantos años de venidas más que de idas, en cuanto a la impunidad, también hay que tener capacidad de proyección, ¿no? Bueno, pero eso, yo le hablo hablo de proyección, el de poder, digamos, determinar en mi vida qué hacer dentro de 10 días. Uh-huh. Y decir, bueno, voy a hacer esto, pero para eso tengo que llegar a hacer esto. No, yo no construyo nada de eso. Lo elaboro, en todo caso lo pienso como un sueño, y lo elaboro a medida que camino, ¿no? Que vaya estableciendo como una especie de cálculo. No puedo hacer ese cálculo, me es imposible. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, generalmente siempre me he enganchado en las buenas cosas. Claro. Las cosas que valen la pena. Claro. Y tener memoria en los tiempos que corren vale la pena. Sí, sin dudas que vale la pena, y que es necesario, además, es estrictamente necesario que así suceda. ¿Vos notás que la pelea que ustedes dieron, ya generalizando, saliendo de la particularidad de estas cosas que nos vas contando, tiene como una consecuencia? Por supuesto que tiene una consecuencia en la militancia tradicional, eso está claro, nos han marcado a todos y nos han indicado el camino de muchas cosas, ¿no? Pero en los casos en los que hay algunos puntos de conexión con lo que le pasó a ustedes, en el caso de desaparecidos actuales, en general muchas veces hay como hasta enojos de parte de los familiares por la cuestión de que muchos organismos de derechos humanos no han sabido, no han podido, no han querido respaldar las causas que tienen que ver con desaparecidos en democracia. Pero sin embargo, yo lo que noto es que esas madres y esos pibes que sobreviven a la presión policial, en realidad terminan tomando aún quizás inconscientemente las formas de ustedes, de instalar los temas, de romper con la hegemonía de los medios tradicionales y intentar meter sus problemáticas. ¿Aún en el enojo puede haber algo de eso? Y posiblemente ha dejado uno, inconscientemente o conscientemente, ha hecho un poco de escuela. Y se toma casi naturalmente eso, porque no es que uno lo inventó, es que forma parte de una construcción en defensa propia. Yo siempre digo que nosotros peleamos en defensa propia, o sea, estuvimos en determinados momentos en defensa propia y asumimos determinados compromisos y riesgos en defensa propia. Y también el resto de la sociedad, salvando las distancias me refiero a lo que hace a la experiencia, también actúa en defensa propia. Incluso cuando uno ve a los pibes que están... eso es lo que a mí me duele más, cuando uno ve a los pibes que están perdiendo un tiempo hermoso en una actividad ombliguista y perjudicial, como es meterse en la droga o en la inercia absoluta o en el ocio excesivo, uno recordando otras épocas y dice qué lástima, qué pérdida de tiempo, ¿no? Pero bueno, eso forma parte de también de una construcción por parte de lo que uno llamaría el enemigo, ¿no? Para tener una mano de obra barata, esclava, posiblemente esclava, y que va a ser el recambio de aquellos que hemos tenido un poco más de conciencia, ¿no? Bueno, nos vamos acercando al final, estamos casi en la última curva. Antes de terminar el programa, les propongo hacerlo con dos cosas. Una con una noticia que nos deja Euge de un juicio, y después nos vamos a despedir con un homenaje, como nos estamos acostumbrando a cerrar aquí en Reales Público. Iba a decir pero no me salió, no me salió, no me salió. No, iba a decir el nombre nuevo que tenemos, pero se me fue. Agitadores Radiales. Agitadores Radiales. Pero será para otro proyecto, un proyecto que va a tener que pensar Víctor Basterra, por ejemplo. No, cuando tengamos que explicar en el futuro, ¿quién les puso? Y el tigre. El tigre. Exacto. Bueno, mira, ahí tenemos un proyecto para charlar. ¿Cómo hacemos un programa nuevo que se llame Agitadores Radiales? Bueno, ¿qué pasó, Euge, en juicio en San Nicolás? ¿Qué pasó? Que después de 14 meses, el Tribunal Oral Federal número 1 de Rosario dio a conocer la sentencia en el juicio por los crímenes cometidos en San Nicolás, uh-huh, en San Pedro y en Pergamino. Dictaron prisión perpetua para Fernando Manuel Santamant, uh-huh, para Antonio Bassié, para Norberto Ferrero y para Daniel Quintana. 20 años para Edgardo Antonio Mastandrea, 12 para Carlos Enrique Roca, 6 para Roberto Horacio Garrina, 4 para Clementino Rojas, 3 años y 6 meses para Juan Alberto González, uh-huh, 3 años para Julio Alberto Almada, Miguel Ángel Lucero y Luis Antonio Singaglia. Absolvieron a Guillermo Adrover. Bien, otra sentencia de uh-huh primera instancia que habrá que ratificar después allí en Cámara. En este caso, 4 perpetuas. En San Nicolás con 4 perpetuas. Bueno, nos despedimos y así escuchamos el homenaje que nos acercó Paulo Giacobbe en el día de hoy. Uh-huh. Nos vemos la próxima, Víctor. Agendate en 7 días volver a estar aquí para hacer Horario Público. Perfecto. Y pensate algo para Agitadores Radiales. Muy bien. Les mando un abrazo inmenso. Un abrazo inmenso, los quiero mucho. Chau, querido. Nosotros también te queremos. Gracias. Coman y abríguense. Dale. Bueno, nos vamos, nos despedimos con Coman y abríguense. Puede ser tan lindo. Nos despedimos con este homenaje. Natacha Bianchi, coman y abríguense, nuestra operadora. Saludo especial para nuestro pico de audiencia allí en Marcos Paz. Uno no elige a los oyentes, la verdad. La radio no te permite elegir a los oyentes. O sea, vos haces algo y después te escucha gente de todo tipo. La verdad es que nosotros nunca pensamos, por supuesto se imaginarán, en hacer este programa para que nos escuchen los condenados, los genocidas, los imputados. Pero bueno, si ellos eligen hacerlo, que lo disfruten. Nos vamos con un homenaje. Chau. Mi nombre es Marcela Alejandra Gudiño, soy hermana de Julio Jorge Gudiño y cuñada de Elena Gloria Domínguez, detenidos desaparecidos el 15 de septiembre del 76. Mi hermano y mi cuñada militaban en el FR-17, fueron secuestrados de su casa, de Capital Federal, de Villa Lugano. Y tengo testimonios de que los han visto en el centro clandestino de tortura ubicado en La Matanza, conocido como Brigada Güemes o Puente 12. Mi cuñada estaba embarazada de muy poquito tiempo. Los vio una compañera que me brindó su testimonio y esto me permitió ser querellante de la causa. Que con viento a favor se va a iniciar a fin de este año. Mucho no sé de la historia de vida de los chicos, porque cuando desaparecen, Jorge tenía 19 años, Gloria 18, y yo era muy chiquita, tenía 7 años, así que lo conocí. La relación de nosotros era muy fraterna, era mi hermano mayor con quien yo compartía juegos, aprendí a leer, a escribir, a andar en bicicleta, lo conocía desde esos lugares como más fraternos que tienen que ver nada con la relación de una hermana más chica con su único hermano. Tiempo después, a través de reconstruir su historia de militancia, y de reconstruir su historia de vida y parte de la mía, porque creo que ayudó a eso, el armar el rompecabezas, ¿no? De la historia de mi familia también. Supe que Jorge militaba en la zona sur de Capital Federal. todos me lo describen como alguien muy serio, muy observador, una imagen totalmente distinta a la que yo tenía de él. Era un rompecoco conmigo, era molesto, cargoso. Y lo pude empezar a conocer a través de otro lugar, ¿no? Una vez mi hija más chica, Daniela, que da la casualidad que se llevan, mis dos hijas se llevan la misma edad que nos llevamos con Jorge, una vez, cuando era muy chiquita, me preguntó, mamá, ¿qué pensaba el tío? Me dice que molestaba tanto que no se lo llevaron. Y bueno, y eso creo que fue un poco lo que guió mi búsqueda, ¿no? A ver, ¿qué pensaba mi hermano? Bueno, y así pude ir reconstruyendo, ya te digo, su historia, conocerlo desde otro lugar, conocer compañeros que si bien a él no lo conocieron, militaban en la misma organización, mucho más, no sé, por ahí dos cosas que me conmovieron mucho en toda la búsqueda fue, una, cuando a mi hermano se lo secuestran, se lo llevan con un amigo de él, que se llamaba Roberto, que vivía con los chicos. Yo no sabía mucho de Roberto, lo recuerdo, así tengo como mucha imagen visual de él, pero no sabía mucho cómo llegó a vivir con ellos, si militaba, si no militaba. Tiempo después, reconstruyendo, yo lo busqué durante muchos años a Roberto, muchos años de mi vida, pero tenía solo un nombre, Roberto Córdoba, que era de Mendoza, nada más. Era como buscar una aguja en un pajar, hasta que así, un poco de casualidad, pude llegar, y digo de casualidad porque el juzgado de Rafecas tenía un, a pesar de que sabía que yo lo estaba buscando, sin saber qué tenían un testimonio que Roberto había prestado en el año 77 en plena dictadura militar, denunciando el secuestro de mi hermano, cosa muy riesgosa para esa época. Y en una de las, cuando le preguntan, digamos, por qué fue a declarar, le pregunta el juez que le toma la declaración en ese momento, él dice porque que mi hermano se había portado muy bien con él, que solidariamente le había prestado su casa, le había brindado su casa, no prestado su casa, y que él tenía un deber moral, por eso lo hacía. Y otra cosa de las que me conmovió mucho en todo su relato fue que, digamos, que él comenta en uno de los en su relato que él, mejor dicho, el juez le pregunta, digamos, cómo fue que lo dejaron ir, y entonces él dice que es por mi hermano, porque mi hermano en un no dijo, ¿no? Pero bueno, yo me imagino cuando lo estaban torturando, lo desvincula a Roberto de toda su participación política. Así que bueno, nada, eso fueron, me permitió, como te digo, armar un poco, conocerlo desde otro lugar, eso. Y bueno, y el mejor homenaje es continuar su lucha y seguir enarbolando las banderas que ellos tenían. Hay una baldosa que le hicimos hace 3 años en el lugar donde lo secuestraron, que pudimos reunirnos toda la familia, los papás de Gloria, nosotros, las nietas de Jorge. La baldosa la armamos con los chicos de la escuela, de una escuela de Lugano, de una escuela de un barrio popular. Y sí. Ah, y otra cosa también que recorriendo, cuando vuelvo a la casa donde lo secuestraron, casa que yo tenía pocos recuerdos, me acordaba que había un zanjón. Mi cuñada venía de clase media acomodada. Cuando recorrí el barrio muchos años después, era un barrio, ya te digo, popular, también me permitió conocer la Gloria desde otro lugar, ¿no? Digo, que dejó sus comodidades, por decirlo de alguna manera, y juntos apostaron a un proyecto de vida juntos y de militancia juntos. Eso. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. nuestras causas.